Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo andas tanto tiempo? Un montón de extrañamiento tuve yo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, teníamos ganas de volver al vivo. Sí, sí, sí. Bueno, acá mi compañera, mi socia, estuvo de viaje y estuvimos 2 semanas que repetimos programa. Y bueno, igual ustedes saben que estamos trabajando por internet, pero extrañamos estar acá. Y hoy igual estuvo bueno, ¿eh? Yo escuché, nos escuché. ¿Y te reíste con nos? Sí, sí, muy buenos los programas, muy, muy buenos. Cada tanto vamos a pasar así recopilaciones de algunos, porque la verdad que valen la pena. Sí, además hay gente que es lindo volver a escuchar y bueno, reportajes. ¿Cómo se llamaba este programa? Y este programa se llama Y todo por una manzana. Salimos por Radio Stentor, www.am1590.com.ar. Y nuestros teléfonos son 4382-4293, 4381-4305. Hoy los veo bien porque tengo los lentes de contacto. Ay, muy bien, estamos re contactos. Y en la operación técnica, el señor Sebastián Subirana, que maneja nuestros controles. Aparte hubo un par de renovaciones en la radio. No. Parece que esperaban a que no estemos para... Sí, tenemos sí. Computadora, carteles nuevos. Ya vamos a poner un par de fotos para... Sí, sí, hay una alta producción acá en el interior del estudio. Bueno, y a ver, ¿recordamos un poquito de qué se trata nuestro programa? Bueno, este es un programa en el que nos juntamos a hablar de cosas que nos gustan, de ideas, de música, de temas variados y guiados por una palabra. ¿Y cuál será la palabra de este primero de mayo? Recreativas estuvimos, pero aplicaba. Echamos nuestra cortina. Muy bien nuestro operador. Pero a full. Se ve que el operador que está haciendo bien su trabajo. Bien, la palabra de hoy va a ser trabajo. Trabajo. Correcto. Igual te cuento que yo siento algo medio raro hoy porque estamos grabando. Sí, dijimos que es primero de mayo, pero no, para nosotros no es primero. Para nosotros de mayo, no es. Hagamos de que es primero de mayo. Claro, es como, yo me siento como que estamos viajando al futuro, ¿no? Exacto. Estamos con la máquina del tiempo acá en Stentor. Y sí, la palabra de hoy, aplicable al primero de mayo, es trabajo. ¿Querés que te cuente algo de lo que encontramos que es trabajo? Dale. ¿Vale? Trabajo. El trabajo es la relación fundamental y necesaria del hombre con la naturaleza, dicen. No importa si el trabajo es de sembrar o cosechar, o fundir el hierro, fabricar con él objetos de uso personal, o dar las órdenes para organizar el trabajo de los operarios, o buscar el dinero para todo ello. No importa qué etapa, por remota que sea o parezca, siempre estamos en presencia de un fenómeno de obtención de bienes, o de transformación de los mismos, o de su intercambio o distribución entre los miembros de la sociedad. El trabajo entonces tiene una importancia trascendental. Dicen algunos que sin trabajo no hay sociedad, no hay civilización. Y que incluso llegan a definirlo como la actividad humana dedicada a la producción de bienes para la sociedad. No sé si es solo eso, ¿no? Complicado. Una palabra complicada, ¿no? La de hoy. Sí. Primero parecía que iba a ser muy simple y que la cosa iba a ir por un solo lado y resultó que se abrían muchas ramificaciones. Por ejemplo, encontramos una diferencia entre trabajo y empleo. Sobre el empleo, alguien dice... Quiere diferenciar el trabajo del empleo. El trabajo es una función profundamente inherente a la persona humana, mientras que el empleo es un sector del trabajo que, por su parte, no le es nada inherente. Los jóvenes tienen que entender que la dignidad no depende de si tienen o no empleo. Tal vez dependa del amor al trabajo, pero sobre todo depende de la capacidad de darle un verdadero sentido a la vida propia. Y solo la educación puede darle ese sentido a cada cual, con o sin empleo. Es como que el empleo tiene que ver más con la organización y el trabajo es más propio, ¿no? Más como de adentro, más de uno. Pero no. ¿Vos dirías que el trabajo y la vocación son lo mismo? No sé. No sé, no son lo mismo. Para algunos sí. Para algunos sí, para otros no. Claro, porque para algunos van y dicen, no, esto es un trabajo. Mi vocación está en otro lado. Y otros dicen, mi trabajo es mi vocación. El trabajo también lo podemos diferenciar en la acción de trabajar y lo que se logra con eso, con algo que trabajas, lo logrado con eso trabajado, especialmente en una obra artística, en una obra intelectual o científica. El trabajo es una palabra que en economía, por ejemplo, habla de una medida de esfuerzo de las personas. En la mecánica, en la física. En la física, claro, trabajo. El trabajo. Trabajo, fuerza por distancia. La ciencia no se arrasa. Por favor, el trabajo, totalmente. Fuerza por distancia, es casi filosófico, sí, eso, ¿no? Sí, totalmente. El trabajo como categoría. La puerta. Porque hace trabajo. Claro, sí, fuerza, sí, por distancia. Abrir la puerta. Seguí, por favor. Y después teníamos lo que era la energía potencial y la cinética. Sí. Si vos tenés un libro arriba de un estante, tiene una energía potencial, pero si se te cae en la cabeza, tiene una fuerza. Ya nos fuimos. Volvemos al trabajo en la sociología. Ok, en la sociología. La ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico, mental y que tienen como objeto la producción de bienes y servicios para atender a las necesidades humanas. El trabajo también es un concepto que ha tomado la Iglesia, la doctrina social, y que va a hablar de todo lo que tiene que ver con el esfuerzo del ser humano en brindarse a los demás o en hacer tareas de servicio, de ayuda. Yo creo que también en todo es trabajo, ¿no? Los músicos trabajan, los escritores trabajan, las cantantes trabajan. ¿Cómo no? Y como Donna Summer. Sí. Tiene un tema re lindo que se llama. Ay, no, perdón, me equivoqué. Bueno. John Lennon. Casi igual, es igual. Tiene un tema. Es que lo cambiamos último momento, voy a decir la verdad. Hay un tema de John Lennon que se llama Working Class Hero, que es una canción que habla media política. Tuvo bastantes problemitas, me parece, con este tema. Que habla de la división de clases en la década del 40, 50 y 60. Uh-huh. Pero bueno, escuchémoslo, Sebastián, y después seguimos contando un poquito. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Un tema era, no dice, muy original, ¿no? No, sí, está muy original. Y por ahí habla bastante del tema de la clase trabajadora. Y cómo ser un héroe de la clase trabajadora es algo para hacer. Qué lindo, ¿no? Sí. Y bueno, ya que habla de eso, te cuento un poquito del trabajo a través de la historia. Hay un artículo que encontramos de un señor que se llama Javier Álvarez Doronzoro, que imagino debe ser un historiador, un filósofo. Una recopilación muy interesante. Muy interesante, por eso les damos el nombre, por si lo quieren googlear. Nosotros vamos a dar así unas pequeñas selecciones. Y él plantea, digamos, en el mundo griego cómo era el trabajo y nos trae a Aristóteles. Y Aristóteles dice, distinguía entre actividades libres y serviles. Y rechazaba estas últimas, las serviles, porque inutilizaban el cuerpo, el alma y la inteligencia para el uso o práctica de la virtud. Comparaba el trabajo que se hace para otros como el trabajo del esclavo. Bueno, podemos pensar, ¿no? ¿Cómo sería hoy esto, ¿no? Y qué ha pasado con la modernidad. Y criticaba todo lo que era ponerse a trabajar para otro que no fuera esclavo, porque en esa época los esclavos los tenían, y pone todas las facultades críticas cuando se trata de trabajar para producir dinero. Bueno, allá en esa época estaba valorado el pensar, el teatro, el ocio, los deportes, ¿no? Todo lo que era atletismo, la belleza. En la época medieval, en cambio, dice el trabajo no tuvo demasiado aprecio. Desde esta perspectiva cristiana, más bien, había una inclinación a justificar el trabajo, pero no como algo valioso, más bien como un castigo que había que soportar. Y había un principio que era quien no trabaja no debe comer. Y por otro lado me acuerdo de la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y acá también esta cuestión de evitar el tiempo ocioso. ¿Vos qué haces con tu ocio? Hago radio. Creo. Haces música, cantás, haces deporte. Exacto. Con el pensamiento moderno nace una concepción muy diferente del trabajo. No hay actividades libres o serviles, como decía Aristóteles. Todo es trabajo. Y como tal, el trabajo adquiere una valoración mucho más positiva. Después tenemos un pasaje por Marx, pero bueno, vamos a hacer así, digamos, un vuelo de pájaro, ¿no? El trabajo tiene un valor de cambio, la plusvalía, y después tenemos a Weber y su perspectiva luterana, donde el trabajo juzgaba que todas las profesiones tenían la misma consideración, independientemente de su modalidad y de sus efectos sociales. Algunos critican una cosa como muy homogénea, sí, ¿no? En realidad, si nos metemos con todas las ideas filosóficas o políticas del trabajo, cambiaríamos el tipo de programa, lo cual tenemos no nos que vamos hacer a meter una clase mucho, de sociología. Pero sabemos que así como que cada vez que uno busca algo de trabajo y demás termina hablando de política casi seguro, o por lo menos de filosofía, porque tiene que ver mucho con eso, ¿no? Seguro, y de la sociedad. Y después, digamos, pasamos a lo que es la ética protestante, digamos, ¿no? La época de Locke y Adam Smith, y donde las teorías van cambiando, donde la producción empieza a tomar otras formas, donde aparece el fordismo, el taylorismo, todas estas cosas de producción en masa, el trabajo en serie. Y La ética puritana me hizo pensar algo, porque ellos, digamos, retoman el valor de las obras, porque antes la iglesia te decía lo que vale es cómo vas a ser evaluado después que te mueras, y acá tenías que desprenderte de todos los bienes, digamos, no importa que estés aferrado a nada. Acá la ética protestante retoma el poder tener bienes y además las obras en la tierra. Entonces esto de algún modo le cambia un valor al trabajo, seguro. Y además, inclusive religiosamente, lo que cambia es la noción de juicio final. El juicio final antes estaba puesto en el fin de los tiempos, o sea, cuando, no se sabe cuándo, aún después de muerto. En cambio, en la época del protestantismo, el juicio final se adelanta. Entonces los hombres empiezan a ser medidos por sus obras en la tierra. Entonces el valor del trabajo y lo conquistado en la tierra también tiene otro valor. Bueno, esto ha sido... Sí, había un temita que estábamos buscando y que nos preguntamos, ¿y en la prehistoria qué pasaba? No sé, ahí nos quedamos... A mí me parece que ahí no había mucha noción del trabajo, ¿no? No había, se distinguía el trabajo, ¿no? Los hombres dicen que se agrupaban para cazar, recolectar, pescar y... Por ahí dejaban de ser nómades para quedarse cultivando y criando animales, digamos. No, era un trabajo más físico, pero no había una noción. Recién después, ya en la edad más antigua, yo creo que empezaron a tener un poco más de noción, ¿no? Sí, era trabajo manual, esclavitud. Inclusive separación de los trabajos, porque por ahí las mujeres hacían otras tareas, los hombres salían antes a cazar. Yo creo que el trabajo así concebido como tal y como un poco la idea de Aristóteles, de servil y después eso llevado a la esclavitud, a la ley, no en la época de Grecia, pero sí en más adelante, creo que fueron así... Fronteras. Fronteras. Claro. Y después, bueno, revolución industrial... Y hoy en día automaticismo, hasta llegar al teletrabajo. Al teletrabajo, a los trabajos independientes, a los trabajos individuales, a los trabajos en grupo, a los trabajos virtuales. Y, y hay un trabajo que es bastante antiguo. Ajá, también, sí. Donde las chicas, como se dice, ganaban la gente... duramente el dinero. El trabajo más antiguo del mundo, sí. ¿Viste que dicen? She works hard for the money. Ahora sí, Donna Summers. Qué chentosas que estamos. Oh, terrible, terrible. Decime, María, ¿de qué hubieras trabajado vos si no trabajaras de lo que trabajás? Yo hubiera... Me hubiera dedicado a algo del arte, ¿eh? Uh-huh. Calculo. Hubiera trabajado a través del arte. ¿Pero se te ocurrió cuando eras más joven o...? Sí, quería ser artista. Ah, ¿y qué te distrajo? Digamos, yo estaba entre dos partes. ¿Era artista o era comerciante? Y medio que ahora... Yo sería hacker. Me encantaría, siempre... Pero cuando era chica no existía, ni sabía de que era ciencia ficción. Existía. Si hubiera existido la computación, ficción. Hubiera aprendido más. Música también, obvio, Artín, pero me encantaría. ¿Y sabés qué? hay una empresa que nos auspicia, que es Multicajas, uh-huh. una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Uh-huh. ¿Y dónde los podemos llamar? Que los podemos llamar a teléfono 4855-2252 o ventas@multicajas.com.ar. Tienen las cajas que se les ocurran, uh-huh. ¿sí? Trabajan mucho para tener estas cajas. Y va a auspiciar un segmento de frases dedicadas al trabajo que vamos a ver, Guiti. ¿Cómo no? He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debería haber tenido. Mira que lo dice. Perfeccionista. Leonardo da Vinci. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Aristóteles. Llevadero sería todo trabajo si no lo acrecentase la opinión de las gentes. Séneca. Oh, mira este, ¿sabes quién es? Nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada en la vida. Samuel Goldwyn. ¿Sabes quién es? No. El de la Metro Goldwyn Mayer. Ah, el cineasta. Esta va para vos, decíla vos. Mi trabajo es mi única relación con el todo. El gran Federico. El gran Federico. El trabajo cura todo, Henri Matisse. Y de este, ¿te acordás? No nací tonto, me tomo el trabajo de parecerlo. Danny Kaye, el actor. El que sí. estaba, ¿sabés qué? Tuvo un amor con Chino Zorrilla, ¿sabías esa? No. Sí. ¿Y en dónde? Sí. ¿Acá? Sí, sí, se conocieron en un viaje afuera, pero wow. sí, el amor de su vida fue. No. Yo encontré una tirada por ahí que decía, la inspiración existe... Pero tenés que encontrarla trabajando. Pero te tiene que encontrar trabajando. Oh, de mi Picasso. Querido Picasso, joder. Claro. Y una suelta de alguien al que cuando yo fui a Nueva York dije, wow, este tipo, qué cabeza que tuvo. Qué alto llegó. Dice, creo en la dignidad del trabajo, ya sea con la cabeza o la mano. Que el mundo no le debe a ningún hombre la vida, sino que se debe a cada hombre una oportunidad para ganarse la vida. Que liberal al mango, Rockefeller. John D. Rockefeller. O sea, el primer. Liberal, pero además confiado en los valores. Claro. Qué interesante. ¿Y sabes qué? Conta. La palabra trabajo aparece 588 millones de veces en Google. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Trabajo está todo el tiempo y sobre todo en Internet. ¿Por qué? Para buscar trabajo o empleo, ya uh-huh. que vos me lo dijiste, vamos a corregirnos un poco. Hay bastante, hoy en día la mayoría del trabajo se busca mucho por internet, hay muchas webs, Boomerang, Zona uh-huh. Jobs, bueno, no vamos a hacer publicidades, sí. pero sí. Y consultoras que trabajan. Es una manera muy importante a través de LinkedIn, digamos como que el trabajo y la web hoy tienen una relación, la búsqueda de trabajo sobre todo muy fuerte, ¿no es cierto? Incluso se hacen entrevistas. No creo que haya búsquedas de trabajo, bolsas de trabajo hoy que no estén en la web. No, incluso se hacen entrevistas por Skype, en otros lugares del mundo, para gente que está acá, como para trabajar en otros lados. Antes tenías que viajar, ahora te hacen por Skype la entrevista. Y viste que estuvimos hablando del trabajo este, el raro, el de la humanidad, el más antiguo, el de las señoras que se ganan la vida. Pero existen otros trabajos y hay trabajos rarísimos. Así que vamos a hacer este segmento de trabajos raros uh-huh. y los vamos a pasar a numerar así de a poquito. ¿Operador de radio entra? Sí. ¿En trabajos raros o no? Bueno, operador de radio es un trabajo, es un trabajo acá que... Por ejemplo, ondeador de banderas. Ah, sí, en el hotel Rampak Palace de Jaipur en India. Tienen contratado un hombre para que ondee una bandera a sus clientes. ¡Qué glamour! Paseador de patos. ¿Qué hace? Edward Pembroke, un empleado del Hotel Peabody de Memphis, acompañó durante 50 años, dos veces al día, a los patos del complejo hotelero. Su destino, que pasaba por la alfombra roja de los clientes, era la fuente del jardín principal del hotel, donde los animales bebían y se refrescaban. Yo creía que era para comérselos, que los cuidaba, pero no, no. Testeador de olores. No. Si tu desodorante huele bien. Alguien tuvo que oler sobacos hasta que funcionó, no, señores. Qué mal gusto. Sí, sí. Y ganaban bastante, ¿eh? $35,000 anuales. Bueno. escúchame. Depende cuántas horas al día. Probador de camas de lujo. Exacto, ese me encantó. Bueno. Léetela, a ver. Posiblemente sea el trabajo más relajante del mundo. Dormir en camas de lujo para probar su calidad. El trabajo consiste en tumbarse en una cama de lujo en mitad de una tienda de camas y dormir desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este es un trabajo para los adolescentes, está ¿viste? Bueno, que buenísimo. Salen toda la noche y vienen a torrar. Este trabajo que es impresionante, se llama filero, y yo le pondría colero profesional. Es un trabajo tan sencillo como el de estar de pie esperando en una cola. Se trata de rentar a un filero profesional, una uh-huh. persona que hace fila por ti para lo que lo necesites. Comprar boletos para un concierto, lo que... En China, dicen que es un trabajo cada vez más popular. Y en Estados Unidos ya hay una web donde se hará cola para aquellos que quieran quejarse en el Congreso y deben esperar horas o para comprarse el iPad o el iPhone nuevo. Está buenísimo. ¿Te gustó? Mandas a alguien que haga... Sí, te compras el iPhone 6, loco, y ya lo tenés. ¿El 3? ¿Cuál me es? Encantó, me encantó. Fotógrafo, conductor de bici para Google Maps. Me encantó. Yo quiero los conductores deben conducir sus triciclos a sitios históricos, a donde no pueden llegar los coches. Los vehículos deben tener un tubo alto, el cual soporta las cámaras, un GPS, una computadora y un generador. Excelente. Además, chau, drones. Debe ser un paseo maravilloso. Identificador de sexo de pollos. Ese me resultó. Qué ridículo. Voy a decirlo de nuevo. Identificador de sexo de pollos. O sea, te la pasas levantándole la colita. Todo para lo que tienes que hacer es fijarte si son machos o hembras y acomodarlos de acuerdo a su sexo. Pobrecito. Con mucho cuidado si analizas. Bueno, sí, no lo digamos. Evítamelo. No. Prefiero el probador de golosinas. El probador de golosinas. Yo para esta estoy, me anoto, Tan sencillo como leer y probar cada golosina y dar su opinión. Yo esto lo podría recontra hacer. Un catador. Claro, un catador pruebo. Catador de Meyemes. Tú y cuatro. ¿Te acuerdas? Catador de tibis. Bueno, y acá tenemos una. A ver. La 10. ¿Para qué me perdí? Acá yo tengo. Sí. Probador de cerveza. Sí, es uno de nuestros auspiciantes. Sí. Antes de que las bebidas salgan al mercado, alguien tiene que probarlas y lo hace cobrando por ello. Debes tener un paladar entrenado para realizar este trabajo. Muchas cervecerías contratan expertos para que prueben sus cervezas y den el visto bueno antes de que salgan al mercado. ¿Sabes qué me dieron ganas? Anuncio, primer anuncio del día. ¿Cómo no? Lanzamos proveedor de cerveza para cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tomala escondidas, pero siempre con alguien, ¿no? ¿Y a dónde la podemos pedir? Y yo creo que la podemos pedir a Cerveza Artesanal Furtiva en Facebook. ¿Cómo no? Tómenla y bueno, por ahí alguien, si quiere ser probador de cerveza, llamen que por ahí los contratan, Bueno, y hay un el de probador de toboganes es muy cómico, pero lo de sí, lo del tema de experto en videojuegos, y creo que alguien pariente de nuestro amigo... crítico de cine. Es probador de videojuegos, es algo que cada vez se está estilando más, que son de estos chicos que saben tanto de videogames y demás, que terminan siendo como testers, ¿sí? De videojuegos. ¿Tienen errores o si gustan los juegos? No, cobran, en realidad es como todo, a ver, en software también pasa que vos vas viendo las funcionalidades, las cosas que pasan, qué te pasa si querés seguir, digamos, y si todo el juego está bien desarrollado. Claro. En realidad cobran simplemente dedicarles 8 horas diarias mirando videojuegos, pero si eres bueno en alguno de los videojuegos de modas, podés convertirte en jugador profesional y ganar mucho dinero porque terminás participando en competiciones. Y hay una curiosidad que la encontraste vos, ¿no? A ver, contala, que está muy buena. Una curiosidad es que dio a la luz, digamos, una empresa que se llama Career Builder y llevó a cabo un estudio para conocer los trabajos que más peso hacen ganar, o sea, los que más te engordan. Es gracioso porque es decir, operador de radio, ¿no? Operador de radio, no sé. Hoy nos pega. Y elaboraron una lista de los trabajos que más engordan. Y primero pusieron agente de viajes, abogado, juez, trabajador social. Este, la verdad que no sé por qué. Profesor, no sé, es un poco amplio. Artista, diseñador, arquitecto, o sea, todos los que se sientan. asistente administrativo, médico. Servicio de protección, policía, bomberos, o sea... Bueno, los policías son todos gordos. Que si no, no pueden desarrollar la manguera. No. Marketing profesional en relaciones públicas y profesional en tecnologías de la información. Eso me imagino no, que puede che, ser. No, yo. Ya sabemos que pero vos no sos gordo. Había uno que era un poco gordito, que pero era cantante, que ajá, sacó un tema muy interesante, que la verdad por ahí musicalmente no es nuestro gusto oh, musical, pero vale ponerlo. No, es un icono que había que escucharlo. Lo tenemos que escuchar, así que vamos a poner un poquito de este tema, así los sorprendemos. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios. Y sí, aparte de sí, esto suficiente. Podemos pero había otro tema que hubiera sido peor poner. ¿Cuál? Lunes y el día mientras tema. La semana. Este era de no vamos zapatas, a de zapatas. No, otro. ese hubiera sido también. ¿O no? Y el día subsiguiente, ¿no? Y casi traigo también el blog de las 6:30. Me no. Desespera, no, pero ya era todo como decir, bueno. Paremos un poco. En realidad era todo... A ver, hay gente que es adicta al trabajo, sí, Giti. ¿Quieres que te lo doctora? Diga? Doctora. Te lo digo en inglés, es workaholic. Pero ¿querés que te lo diga en español? Sí. Es trabajólico. Prefiero workaholic. Es muy feo trabajólico. Es eso, es alguien que es adicto al trabajo y algunos pueden... Lo llaman también ergómano, porque ergonomía es trabajo, pero es muy feo, ergomaníaco. No es una definición, digamos, psicológica que uno pueda decir, bueno, podemos definir cuáles son los signos. Lo que sí es tiene las mismas características que cualquier otra adicción. Es una persona que no puede poner límites a lo que está haciendo. No conozco a nadie. No, yo me curé. Sí, yo tendría. La música me parece que te cura bastante, ¿no? Y ¿querés comer algo? Uy, sí. Recién tomamos cerveza. Sí, ¿y qué componente le podríamos poner? Y quiero bagel. Quiero bagel.com. El sabor de los bagels de Nueva York. En Buenos Aires. Cuando vayas a Nueva York tenés que comer los bagels y después compararlos con quierobagel.com y te vas a dar cuenta que es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, hay algo importante que está pasando culturalmente en la ciudad de Buenos Aires todos los años para esta época, fines de abril, principios de mayo, ¿no? Claro que sí, la Feria Internacional del Libro. Es la 41 Feria Nacional del Libro. Sí, yo miré el número por primera vez, nunca miro el número. Y bueno, íbamos de chicas. Claro, o sea, desde que nacimos estamos yendo a la feria. Y bueno, está nuevamente la feria, se está desarrollando en la sociedad rural y comenzó el 23 de abril y va a terminar el 11 de mayo, o sea que todavía hay un tiempito. Hay una programación amplísima, les sugiero que entren a la agenda cultural del gobierno de la ciudad o pongan en el Google Feria del Libro o vayan directamente, porque la verdad es que hora por hora hay actividades que son conferencias, firma de libros, actividades para chicos en este fin de semana, un montón, con talleres de creatividad, con talleres de experiencias, de ciencias, de materiales diversos. ¿Cuánto sale la entrada? Bueno, tenemos muchísimas opciones. A ver. tenés jubilados, estudiantes que... no somos. Que nada, de lunes a viernes y docentes pueden entrar gratis. Uy, mira qué bueno. Después de lunes a jueves sale 35 pesos, viernes, sábados y domingos sale 50. Pero por cada entrada que compras en la boletería vas a recibir un cheque libro. Para comprar un libro. Ah, exacto, mira qué bueno se descuenta. Bien, exactamente. Bien. Incluso se puede usar desde el 12 de mayo al 12 de julio, o sea, después de la feria lo podés usar en las librerías que están adheridas en todo el país. O sea que está piola. Y bueno, el horario es de lunes a viernes de 14 a 22 y los fines de semana es de 13 a 22. También tenemos una retrospectiva de Fellini que va a estar entre hasta el 17 de mayo. Ya empezó en un lugar de este conjunto de cines recuperados, como me explicaba ayer Mari, en el cine El Plata, en Juan Bautista Alberdi 5751. Y bueno, prácticamente toda la filmografía. Yo imagino que si entran al cine El Plata lo van a encontrar. Esto de cines recuperados que contaba Guiti, leí una noticia y la verdad que me puso muy contenta que se volvió a reabrir como cine el cine español en Lomas, que era emblemático. Y en Lomas que nos escuchan directo de la radio. Sí, buenísimo que esas cosas pasen, porque la verdad son edificios... Prefiero eso y no que se transformen en bingos, así no, que... No, seguro. Bueno, hubo en Floresta también otro que se inauguró. Sí. Y en todos esos cines recuperados o teatros recuperados hay espectáculos gratis casi siempre, así que traten de buscar porque están buenos. Bueno, después les vamos a avisar que vamos a tener un show en La Dama de Bollini. Sí. El 15 de mayo. 15 de mayo, vayan agendando. Vayan agendando, 21:30. Voy a estar cantando con Luca Ferrari y Diego Lastres. Bueno. ¿Y sabes qué? Handyman. ¿Sí? Dale. James Taylor se lo merece. ¡Qué temazo! Listen to what I'm putting down. Gracias, Sebastián. Estamos en AM1590 Radio Stentor, escuchando Y todo por una manzana. Y qué tema, ¿eh? De James Taylor. Qué lindo. Álbum blanco, todos los temitas al costado. Y hoy nos, me costó un poco. Estábamos ahí entre la fábula de la cigarra y la hormiga, que la tenemos por ahí. Digo, ¿qué leemos? Busqué y no terminaba de encontrar nada. Había muchas cosas para leer del trabajo, pero queríamos separar un poquito lo que era la ideología de esa cosa de, uy, ir a trabajar, y qué bronca, me tengo que levantar a la mañana y mi jefe que me explote. Y por ahí encontré un tema que Sebastián lo va a poner un poquito de fondo y yo se los voy a leer porque la verdad que tiene que ver un poco con la canción de Donna Summer, pero llevada muy a nuestro idioma y a nuestra idiosincrasia. Qué linda palabra. Canción de amor para Francisca. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos. Toma un vino negro y algunas ginebras. Ella viste de verde o viste de rosa y se desviste muy silenciosa. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes, tienen más perfume. En una habitación del fondo de la casa, los hombres pasan. Nadie le ofrece algún trabajo, porque tienen miedo de quedarse sin ella. Piel de canela, ojos de pasto, cabellos largos y aliento a trigal. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes, tienen más perfume. León Gieco. Qué lindo, ¿no? ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Exactamente. Qué cosa, ¿no? Y hay trabajos que parecen indignos, pero que en el fondo son muy dignos, ¿no? Uh-huh. A mí me emociona mucho este tema porque, nada, me lo imagino ahí a Francisca haciendo todo. Por ahí. ¿Cuánta gente hace trabajos por ahí que no, no le queda empleo, otra, claro, que la oportunidad que tuvieron fue esa y nada más que sí, esa? Y bueno. Pero bueno, hay un tema que vamos a ponerlo acá seguido, uh-huh, ahora, que encontramos también ayer, que es de la canta Nina Simone, no sé si es de ella. No sé, ahí estamos en duda. Se compara el pesado trabajo de romper rocas en la esclavitud, a través del cual la canción se convierte en un grito de emancipación. Esta música fue censurada y a veces prohibida en los estados del sur. No creo que Estados sea Unidos. Ella entonces. No. Apareció, bueno, nada, ella y parece que la popularizó. Después encontramos otras versiones. Uh-huh. Así que vamos a escuchar Work Some. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause you done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey baby. A ver. Vamos a darte un consejo. Abramos la revista. Me voy a sentir como era el personaje de Fabio Alberti. Boluda total, te va a dar un consejo. ¿Qué tengo que hacer? Los 9 tips para no ser despedido. Sí, a ver. Escritos por el jefe, porque. Totalmente. Esto está escrito por el jefe. ¿De vos? A ver. Llega tempranito. No llegues tarde porque te harás mala fama con los compañeros. Yo no nombraría nada más. Hay uno que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Extiende tus límites de trabajo para que tus jefes se sientan contentos, pero sin versos. No, para. No podemos decir eso. Sea cordial. Esto sí, esto va sí, para. Bueno, pero esto va para todo. Por eso está bien. Ordene sus tareas. Tampoco vas a ser una bestia y te van a echar. Gruñendo todo el día. Ordene sus tareas. Bueno, o sea que si sos desordenado, corres tiempo. Corres riesgo de que te echen. Sea pragmático. Si pensás mucho y no sos resolutivo, también. Yo no sé, si sos muy pragmático, por ahí también. Claro. Descansa, pero ordenado. O sea, te sacás los zapatos, los pones al lado de la mesa, los acomodás. Tirate a dormir la siesta arriba del escritorio, pero trata de que no sea arriba del teclado. Okay. Y pones un reloj, 10 minutos. Digo, sea ordenado con sus archivos. Claro, en el disco, sí. Y no tenés que tener muchas en el escritorio. Claro. Yo tengo lleno de archivos en totalmente, el escritorio. Totalmente, si tenés el escritorio lleno de archivos, te dicen, qué desordenado que sos, no ordenaste el escritorio de tu compu. O sea, tenés cuidado porque te pueden echar. Para, mirá la 8. A ver. Evita los amores de oficina. Bueno, yo conozco, tengo varias anécdotas que los han ocultado. Años. ¿Eh? Por miedo pero que todos los echen. Sabíamos, no, porque teóricamente no se podía, o sea que eso existe, pero no te van. ¿Qué es esa ridiculez de regla que uno no puede tener un amor con alguien de un trabajo, del trabajo? ¿Qué va a trabajar menos? Y bueno, viste, hay gente que como los curas que no se pueden casar, viste, va a trabajar menos para Dios. La nueve me suena muy mexicana, no la pienso decir. Bueno, quiere decir no sea chismoso en general, me parece. No sea sapo. Pelador o cahuinero. No es bueno estar mucho rato al lado de las máquinas de café metiendo cizaña. Puede que se lo apode como sapo, pero bueno, está bien. No va. Lo que no es bueno es levantarse y estar tomando café todo el tiempo. No, es y sospechoso. Estar en la eso sí es eso sospechoso. Sospechoso. No queda bien. Había algo de la OIT que... ¿Qué es la OIT? A ver... La Organización Internacional del Trabajo. Bien, la Organización Internacional del Trabajo. Sociología cero. Estuvimos viendo un par de cosas que de proyectos de la OIT para contarles algo. Y hay algo que nos gustó, ¿no es cierto? Contá. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se decretó, es el 12 de junio del 2015... que centra su atención particularmente en la importancia de una educación con calidad, con un factor clave en la lucha contra el trabajo infantil, ¿sí? Uh-huh. Está bueno que en ese día la comunidad internacional examine las razones de la incapacidad de alcanzar estos objetivos de desarrollo respecto a lo que es la educación y establecer objetivos y estrategias para que esto no pase. Igual leímos algunas estadísticas y según las estadísticas de la OIT, ha bajado mucho, ¿sí?, el trabajo infantil. Ha bajado bastante el trabajo infantil, sobre todo en las nenas, más que en los nenes. Mira. ¿Sí? María. Sí, contame. Dentro, relacionado con esto, ¿por qué finalmente se celebra el Día del Trabajo el primero de mayo? Ah, tenés razón. Tenés razón. En realidad lo podemos buscar, lo tenemos, no, fue una protesta, no me acuerdo bien el año, que hicieron por defender el trabajo de 8 horas, ¿sí? Uh-huh. En Chicago, y a las personas que habían protestado, a 7 u 8 obreros, los mataron, bueno, los primero los debe detuvieron haber, claro, y después creo que los ahorcaron. Habrá habido violencia ahí. Y a partir de eso, el primero de mayo se decretó como el Día Internacional del Trabajo. Esto se decretó después unos años posteriores. Ahora busco bien la data del como un de reconocimiento, las fechas, digamos. Digo. Exacto, a estas 8 mártires por defender las condiciones saludables de trabajo. Totalmente. Claro, porque también, digamos, cuando vino toda la época de la revolución industrial y que no había muchas cosas reglamentadas, trabajaban los chicos, trabaja todo el mundo de maneras inhumanas, en una gran producción permanente, no, y bueno, después empezaron a surgir todo lo que se dio en llamar derechos civiles, derechos de los trabajadores, derechos de los ciudadanos, y ahí empieza a haber como toda una conciencia de la distribución del trabajo. También es cierto que antes, bueno, veníamos del campesinado, digamos, o los comerciantes o los campesinos, y lo que es el trabajo asalariado sí, empieza a tener otras reglas. Y bueno, a partir de que algunos empiezan a reclamar, la gente se empieza a organizar en los sindicatos, en las unions, como dicen. Hay una... Sí, hay ahí de trabajo de campesino y demás tenemos... Hay un temita que podemos escuchar, ¿no? Dale. Re lindo. Poné el temita de que canta Mercedes, Sebastián. Que tu mamá está en el campo movila, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba. Pumba chica pum. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito. primero de mayo de 1886 fue la fecha. Sí, y en el recién en el 89 el Congreso Obrero Socialista Nacional Internacional se declaró en París la fecha conmemorativa. Pero bueno, veamos un poquito, ¿no? La cultura. Es que, claro, hay muchas cosas que tienen que ver con el trabajo y algo que nos sorprendió es la cantidad de películas, ¿sí? Que tienen que ver con él. Que esta vez no buscamos libros, no nos da tiempo a todo. No, y estuvo bueno porque, bueno, la película Ladrón de Bicicletas, por ejemplo, que es data de la Italia empobrecida posterior a la Segunda Guerra Mundial, que un hombre consigue trabajo para colocar carteles en las calles y le dan ese empleo, ¿sí? Y tiene una bicicleta para transportarse, ¿no? Se compra esa bicicleta con el poco dinero que tiene, el primer día se la roban, y hay toda una historia de dignidad y empleo y demás que está muy buena. Otra de las películas que nos estuvimos acordando es Tiempos Modernos, de Chaplin, en una que es una comedia, bueno, comedia y da que pensar bastante en esa de los engranajes y el hombre en el capitalismo y la producción, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con la Gran Depresión. Es una escena, ahí está esa escena emblemática del obrero absorbido por la máquina, y yo nunca me voy a olvidar que era como, para mí era como cuando la vi, esa imagen de el jefe de la fábrica, el dueño de la fábrica, mirándolos a través de... El panóptico de Foucault. Sí, impresionante. Otro es El Método, no sé si la viste. Sí, la vi, la que tenían que competir entre ellos, ¿era esa? Claro, claro, que una obra también, El Método Grob, no me acuerdo. Sí. Bueno, El Método llamó la película, pero El Método Grohom. Como la cosa de competitividad descarnada. Claro, que los observaban a través de una máquina y uno de ellos era muy interesante. Ahí conté el final. ¿Qué película argentina te hizo acordar? Yo me acordé de La Fiaca. Y Norman Brisky y Norma Leandro, que no podíamos creer cuando veíamos que Norma Leandro estaba bebé. Tan joven. Hoy no voy a la oficina. Tengo fiaca. Y bueno, la otra, La Tregua. ¿Qué escena era? Que es esa escena donde, bueno, estaba el que siempre jugaba al Prode. Y bueno, todos piensan que se ganaron el Prode y hay como una cosa eufórica. Es impresionante cómo se ve el cambio de temperamentos, porque todos tenían como una vida muy arrutinada, muy apagada, y ahí hay una explosión casi violenta, ¿no? De, bueno, la oficina se acabó, y bueno, después la caída de ahí, ¿no? Sí, terrible. Terrible, terrible. Después ahí había otra película que no me acuerdo, llamaba algo de Amor en el Aire o algo por el estilo, que era hace poco. Que ¿La de Palito Ortega? No. Amor en el... No. La de George Clooney, que sí. Él va a despedir gente. Sí. Y que despiden gente, inclusive a través de Skype. Es desgarradora la parte. Hoy no hablamos mucho de... Hablamos de trabajo y pensamos en jubilación, en despido, en un montón de desempleo, en un montón de cosas, pero la verdad que hubiera sido otro tipo de programa. Claro, no es que nos parece que queremos ser superficiales, pero en realidad nos hubiéramos metido en otro tipo de temas. Pero esa película... A mí me impactó el hecho de que es el tipo que despide gente por todo el mundo, va despidiendo gente. Es terrible. Oh, labura de eso. Y junta millas. Claro. Acá había una empresa que hacía outplacement. Claro. Que ahora no se ven tanto. Después hay otra que es Mundo Grúa, que es la de Trapero. Sí, terrible. ¿Sí? Muy sórdida esa película. Claro, terrible. Que muestra la vida del Rulo. Claro. Un hombre mayor y de mil oficios que... Sin opciones de trabajo, acepta manejar una grúa. Interesante. Interesante. Sí, en realidad, yo cuando buscábamos cosas, y ya estamos por terminar, pero así como conclusiones, ahí buscamos muchas cosas de trabajo y cuando buscamos narrativas, y trabajo era todo claro, como el trabajo además, en sí mismo, como decía, es la acción misma de realizar el trabajo. Claro. ¿Sí? Es el producto. Era medio difícil encontrar cosas con trabajo. Pero cuando a mí se me ocurrió, dije, voy a poner la palabra oficio. Y oficio, y claro, hay muchas cosas tal con cual. Oficios. Hay muchos oficios que son trabajos y hay... Y tiene que ver un poco esto de el oficio, que es la oportunidad de alguien para hacer algo de acuerdo a lo que el mercado o lo que sea le da. O sus habilidades. Y está por otro lado la otra que decís, yo me gustaría, qué lindo ser este cantante, me encantaría, tengo vocación, no, tengo vocación de trabajar en tal cosa. Y bueno, por ahí es para pensar cómo uno piensa el trabajo. Si el trabajo, el empleo, la ocupación es algo que te va a dar solo un beneficio económico. Que mucha gente piensa que solo eso, el trabajo, claro. Y no es, o sea, no está lo bien. Juzgamos, está bien, porque es una manera. Exacto. O si es algo que va a servir para contribuir a la sociedad, o si es algo que te va a dar una satisfacción personal, exacto. ¿No? Entonces, por ahí uno tiene la suerte y te da las tres cosas. Por ahí, yo creo que somos muy afortunados los que hacemos el trabajo uh-huh. que nos gusta. Siempre lo dije, aunque que parezca un cliché. Chiquito, un cliché. Pero creo que los que hacemos, los que disfrutamos del trabajo que tenemos y no nos pesa tanto. Tal cual. Creo que tenemos una sensación distinta. De todas maneras, el que lo hace por solamente por el dinero para subsistir y después hacer con ese producto algo que otras le gusta, cosas. Está perfecto. Digamos, para mí también me parece bárbaro, pero son diferentes sensaciones, creo. Seguro, ¿no? Como que desdoblás más las actividades y bueno, uno por ahí tiene la suerte de tenerlo más entretejido, ¿no? Con la vida cotidiana. Por ahí un poco volvemos a lo que hablábamos al principio de el trabajo y la vocación. Y bueno, pero también algo que leímos, como que el trabajo forma parte de la naturaleza humana, de la relación del hombre con la vida. Con la sociedad. Ahí con los otros. Es parte de armar un poco todo esto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Hagamos trabajo en equipo, nosotros hacemos un buen trabajo en equipo cuando venimos acá a la radio y antes también trabajamos para este programa y lo hacemos por suerte con mucho gusto, así que... Y nos ayudan nuestros auspiciantes. Sí, totalmente. ¿Nos tomamos un vino? Uy, tenés razón, Ya estamos en hora. Bueno, tomémonos un vino para pasar este A Hard Day's Night de Beatles que vamos a pasar para cerrar. ¿Cómo no? De Tonel 16. Tomás un vino de Tonel 16. Y bueno, le agradecemos a Sebastián, que pases un muy lindo día del trabajo y a todos ustedes también que nos a comerse el asadito. O en el norte decían, nosotros comemos locro, ¿no? Que asadito. Muy bien, malo, vegetariano, muy bien. Pero bueno. No. Parrillada de verdura ponen para patitas mí. De llama. No, perdóname. Por favor, no quiero escuchar esa asquerosidad. Bueno, que pasen un lindo primero de mayo. Ok, nos vemos la próxima semana y todo por una manzana. Radio Stentor, allá estamos. Chau, Guiti. Chau, Mari. It's been a hard